Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Aquí en Helves en la Onda, recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. ¡Arrancamos! Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Te voy a contar una cosita porque ahora tenemos la entrevista de la semana y vamos a hablar sobre que el coro de campanilleros del Centro de Adultos de Helves celebra su 25 aniversario. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer en el Teatro Municipal de Helves, en el María José Jaramillo Ramírez, el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Un acto, como decimos, que en el que se va a celebrar este 25 aniversario de un coro que además ha sacado un disco y que nació en 1996. Y hoy vamos a hablar de eso, del coro. Y para hablar del coro de campanilleros del Centro de Personas Adultas de nuestro municipio, por un lado tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Eugenia, directora del Centro de Personas Adultas de Helves. María Eugenia, bienvenida. Hola, ¿qué hay, Isa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, por aquí por clase. Bueno, sí, María Eugenia no puede estar con nosotros hoy porque al final, bueno, pues está dando clase. Y también está con nosotros Marcos, que es el director del coro de campanilleros. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Marcos no ha vivido los 25 años del coro. No, no. Pero sí, llevas ya un tiempecillo, ¿no? Sí, llevo ya 4 años con ellos. Que se dice sí, también sí, rápido, ¿eh? Sí. María Eugenia, ¿tú recuerdas en 1996 cuando se empezó a fraguar el coro de personas adultas? Pues mira, Irra, lo recuerdo perfectamente. Hicimos en clase un Belén viviente y para animar el Belén un grupo de alumnas se pusieron a cantarle al Belén. Y de ahí salió cantando ya el coro de campanilleros. Oye, ¿y que este año hayas tenido la oportunidad, la idea para celebrar el 25 aniversario de grabar un disco? Esto ya es, para esto ella, es una pasada. Para ella ha sido eso muy bonito, un reto, pero bueno. ¿Cómo ha sido? Impresionante. ¿Cómo ha sido el grabar el disco y dónde se ha grabado? Y con Marco, que tenemos aquí también. Dime. Eso es Marco el que lo ha hecho todo. El director del coro es el que tiene que hablar y yo no he hecho grabación ninguna ni yo canto, no, precisamente. Pero habrás ido a verla grabar, seguro, ¿no? Sí, he visto algunas. Bueno, sí. Cuéntanos, Marco, ¿cómo se alinean los astros para que el 25 aniversario se celebre con un disco? Pues, como tú dices, se alinearon bastante bien porque en casa tengo un pequeño estudio de grabación. Ajá. ¿Vale? Así, en plan home studio. Bueno, en un home studio se han grabado obras maestras de la música. O sea que... Y claro, con el 25 aniversario de este año que se celebra, pues dije, le tengo que hacer algo a ella, porque es que... Oye, pero ha tenido... Si es un home studio y un coro de campanilleros como el de Helves, ha tenido que ser una movida buena. La verdad que sí, porque son 20 personas las que han grabado. Claro. Claro, y en una habitación pequeña, solo de dos en dos podían venir. Claro. Entonces la fui grabando de dos en dos. Yo sí, primero grabé lo que es la parte de la música con una referencia que lo grabó Silvia. Entonces ya iban viniendo de dos en dos y me fueron grabando las voces. Y yo después ya editando y montando y hasta que han podido grabar todas. Oye, pero es una cosa muy bonita. Pero genial, ¿eh? Me he quedado sorprendida con ellas porque, no, claro, nunca han grabado. Es la primera vez. Y verdad que un 10 por todas, ¿eh? Y por todos. Te iba a preguntar, ¿cómo se han portado? Me refiero a que, claro, al final están acostumbrados y acostumbradas a cantar. Claro, exacto. Pero no es igual. No. No tiene nada que ver grabar que cantar en directo. Claro. Es verdad que siempre es diferente, ¿no? Los directos que ha llevado un patrón con la música, de decir, ahora entra, ahora no, ahora párate. Claro, hay que repetir tomas, pero bueno, contigo con eso, genial a todas, ¿eh? Y todos. Qué bien. ¿Cuándo podemos tener el disco, escucharlo, comprarlo? El propio martes, allí en el teatro. El día 30 sale el disco, ¿no? Sí. María Eugenia, ¿qué habéis preparado para conmemorar el 25 aniversario en el teatro para la salida del disco? Pues lo primero, un homenaje a todos los componentes desde el año 96. Ya algunos de ellos han fallecido y otros ya no están en el coro. Pero el homenaje es para todos, tanto para los que están ahora como para los que estuvieron hace años. ¿Alrededor de cuántas personas, María Eugenia, han podido estar en el coro durante estos 25 años? Pues entre 50 y 60 personas han pasado por el coro de campanilleros de aquí del centro de adultos. Madre mía. Sí. Y aparte del homenaje, ya digo, dime. Vamos a hacer un homenaje. Uh-huh. Y después vamos a hacer la presentación del disco Helves canta a la Navidad. ¿Así se llama el disco? Así. El disco se llama Helves canta a la Navidad. Y lo vais a hacer cantando, y allí, ¿no? Cantando. Van a presentar el disco, el coro actual, cantándolo en su mayoría. Qué bien. Como bien habéis dicho, el disco se pone a la venta el mismo martes. Allí en el teatro lo vamos a poder comprar, ¿no? Sí, sí. Qué precioso. El disco es como un donativo. Exacto, porque No es para hacerse rico ni comprar una casa en la playa, ni que el coro de campanilleros vayan como van a los reggaetoneros. Lo que se recaude es para el coro, claro. Para vestuarios, para viajes, para... No es de norma, pero vais a sacar dinero, que lo sepáis, porque Helves se va a volcar seguro con su coro de campanilleros, porque son muy queridas. Hombre, eso sí, verdad. ¿Y en cuánto sale el disco a la venta? ¿En cuánto dinero? Pues tenemos pensado solo en 5 euritos. 5 euritos, sí. Entonces vais a vender muchos. Sí, yo creo que sí. Yo no sé de cuánto habéis pedido la tirada de edición del disco, pero vais a vender muchos, ¿eh? De momento tenemos 100. 100, ¿no? 100, una tirada de 100. Vale. Eso va a volar. Esto lo digo yo. Ojalá. Esto lo digo ya. No, pero ya simplemente porque... Jolín, es que la labor del coro es muy bonita. La verdad que sí. Por eso es tan querido el coro, ¿no? Porque ya no es solo un grupo de mujeres y algún que otro hombre que participa o que canta, sino la labor social. Exacto. La labor solidaria. Sí. La alegría al final que te da escuchar, claro, villancicos, ¿no? Ver a gente que conoces de toda la vida. Entonces, yo creo que por eso mismo vais a tener que hacer una segunda tirada de 100 y otra tercera tirada de 100 y ojalá pudiéramos llegar a los 500 todavía, ¿no? ¿Cuántas canciones incluye el disco? Hemos puesto 7. 7 canciones, ¿no? 7 canciones. Ellos tienen, el coro tiene, bueno, vosotros, tú eres el director, tenéis unas ciertas canciones que son fetiches para el coro de campanilleros, ¿eh? Que yo las he escuchado de siempre. Sí, claro, porque es que la tienen, pero súper escuchada y cantada desde hace 25 años, claro, entonces... Claro. Se la saben de pe a pa. Que esos temas están ahí dentro de, sí, de ese, sí, disco, claro, ¿no? Me imagino. Claro, lo hicimos un poco también en la línea que fuera temas que ya ellas lo tenían muy bien asimilado, ¿no? Exacto. Claro, no íbamos a poner villancico de estos nuevos porque, claro, no teníamos tampoco mucho margen de tiempo para grabar desde que empezamos hasta prácticamente la presentación, que es el martes. Hemos tenido 2 meses. Para grabar el disco. Para grabar el 7 disco. Canciones, os habéis dado patadas desde el culo, ¿eh? Habéis corrido. Me he estado unas cuantas horas por las noches editando y masterizando un poco. A ver, no. Es la parte que no se ve. Exacto. Es la parte que hace que todo suene maravilloso. Pero bueno, es que no para mí ya se lo merecen. Sí. Entonces, sí. Para mí no miro la hora que estoy. Fíjate que no os he tirado ni a María Eugenia ni a ti a que viniera al coro. Porque no quería tampoco. Al final que perdiera la espontaneidad, no la sorpresa, no la presentación del disco como la queréis hacer, pero que antes de que nos vayamos de vacaciones de Navidad quiero al coro aquí en Ahora Radio para presentar el disco, que nosotros aquí en Ahora Radio vamos a hacer nuestra labor de promoción. Pues nosotros encantados. Esto es producto nuestro. Te traeremos el disco y... Oye, María Eugenia, ¿y cómo está el coro? ¿Cómo están las compañeras del coro? ¿Estamos nerviosas por lo del día 30? Ellas están contentísimas, ellas se lo pasan estupendamente cantando. Yo creo que el coro disfruta cantando, entonces, pues lo que hacen. Que no, yo creo que ni nerviosas para la presentación ni nada, porque ellas cantan a su aire, cantan cada una como saben, y ya tienen muchas actuaciones también. Eso es lo siguiente que te iba a preguntar, porque siempre en hospitales, a Coria del Río, que también se va, los distintos lugares en nuestro municipio. En teatros, claro. Que han actuado en teatro, en hermandades. Esta pequeña gira que se hace el coro siempre antes de que lleguen los días grandes de la Navidad, que es maravillosa, ¿este año se puede hacer ahí? ¿Existe la posibilidad? Sí, el año pasado no se podía hacer. Este año va a poder el coro cantar en diferentes lugares, sí, ¿no? Sí, este año podemos hacer algunas actuaciones, pero vamos, el año pasado sin poder, en plena pandemia, cantaron aquí en la iglesia Nuestra Señora de Gracia, cantaron en la iglesia de la Granada de la Puebla del Río y cantaron en la plaza de las Almaceneras, en pleno aire, para que no hubiera problemas, sí, en Coria del Río. Bien, pero bueno, este año habrá más. Sí, entonces, sí, este, ¿no?, año, este año hay muchas. Está bastante apretada la agenda, sí. A ver, la primera me imagino que es el 30, que es el pistoletazo de salida. Exacto. Para presentar el disco, y luego, ¿a dónde vais? Pues el sábado día 4, estamos a partir de las 4 y media en Triana, un evento que hay en la iglesia Santa Ana. Ajá. Que desde las 4 hasta las 8 o las 9 están pasando coros y coros. Qué bien. Cantando. Y esa es la primera que tenemos, digamos, y qué bonito. A partir del día del, ajá, martes. Y otra más, a ver. Otra. Después, pues, el Hospital Infantil de Sevilla, la Oncología. Distintas iglesias, la iglesia de aquí de, como ha dicho Mario Eugenia, de Gelve, la de la Puebla. Tenemos pendiente ahí un centro de mayores para ir también. Uh-huh. A ver si hablamos con ellos y nos han pedido de ir también. Es que es muy bonito, ¿eh? Los colegios que tenemos también. Claro. Oye, y yo te iba a preguntar otra cosa de grabación que antes se me ha quedado y lo mantengo en la cabeza. ¿Habéis metido los instrumentos típicos del coro de campanilleros? Me refiero a esa botella de anís, a los instrumentos que lleva aquí en las manos, que son toda la parte instrumental la he montado yo. Ah, bien. Ellas solo vinieron a cantar. Ah, vale, pero vale. Sí, está metido. Se ha metido todo eso. Sí, yo tengo unas ganas de escuchar ese, ¿sí?, disco. O sea, te lo digo de corazón, tengo muchísimas ganas de escuchar ese disco y empezar a poner, porque además ya huele a Navidad. Claro, ya. Y el empezar a poner un villancico, aunque sea al día, ya es una maravilla, claro, porque sí, ya huele a Navidad. Bueno, María Eugenia, queda pendiente, sí, esto, ¿eh? El coro aquí lo quiero, ¿eh? El coro, en cuanto pase el día 30, cuando tú quieras, pasan por ahí y cantan villancico para todo Gilby y para todas las personas que la escuchan. Además que esta vez tengo ya mucho más que hablar con ella, porque yo quiero saber la impresión de grabar el primer disco del coro, según claro, ella, cómo ha sido, ¿no? Que seguro que todas eran palabras bonitas, además para Marco. Nada, me gustaría que invitarais a la audiencia de la radio para el martes, porque la entrada es gratuita, ¿no? Sí, se puede, sí, ir al teatro hasta completar el aforo con todas sus medidas de seguridad y etc. que ya conocemos. Pero a partir de las 6 de la tarde, Teatro de Gelves. Puertas abiertas, entrada gratuita para comprar el disco, 5 euritos, que no es caro, para ver al coro. Me gustaría que los invitarais ambos. Marco, si quieres tú primero, y cerramos con María Eugenia. Pues nada, pues anima a todo el mundo a que venga a ver la presentación del disco que tenemos el día 30, aquí con el coro. Aparte también habrá una exposición de fotografías de todas las personas que han ido pasando durante estos 25 años. Qué bonito. Que lo tendremos en el hall del teatro, y después estará en el colegio, centro de adultos, expuesto todas las navidades. Pero uh-huh, allí se podrá ver lo que son las exposiciones de fotografía. Vale. Y ahí tendremos también lo que es el disco a la salida de la actuación, como hemos dicho. Uh-huh. Y como ha comentado antes Mario Eugenia, habrá un homenaje a todas esas personas que han ido pasando por... A pasar un buen rato de Navidad, con el coro. Con el coro, con homenaje, 25 seguramente años. Seguramente habrá gente que no se ven desde hace tiempo, se encontrarán allí. Una cosa muy bonita, una cosa muy bonita. Sí. ¿Tú sí estás nervioso o tampoco? Hombre... Un poquillo. Bueno, sí, de que siempre de una actuación, una responsabilidad siempre lleva, claro, ese nerviosismo, sí. Si no, no te... Totalmente de acuerdo. María Eugenia, ¿invitas tú a la audiencia de la radio? Pues yo, como ha dicho ya Marco, invito a todas las personas que quieran escuchar villancicos bien cantados y villancicos muy bonitos en el teatro a las 6 de la tarde, y sobre todo a las personas que han pertenecido a este coro durante años anteriores, que no falten, que el homenaje también es para ellos, no solo para los que están ahora en el coro. Y antes de dejarlo aquí... Aparte del día 30 en el propio Teatro Municipal de Gelves, en María José Jaramillo, ¿podemos comprar el disco en algún establecimiento del municipio? ¿Lo tenéis hablado con algún establecimiento? ¿O dónde podemos comprar el disco a partir del 30? Hombre, no hemos hablado todavía en concreto con eso, ¿verdad, María Eugenia? En principio se podría comprar aquí en el Centro de Adultos, uh-huh, porque la exposición de fotografía, el día 30, una vez que terminemos allí, viene aquí al salón de nuestro colegio. Y toda la persona que quiera un disco puede pasar por aquí, por el colegio, y comprarlo. Pero vamos, os recomiendo que habléis con algún establecimiento, que seguro que todos van a decir que sí, y también es bueno, ¿eh? Bueno, María Eugenia, sí, ahí Marco, también se podría hacer. Claro, muchas gracias por venir a pasar este ratito aquí ahora, vale. Radio, yo y a traernos a Navidad. Dime. Vale, yo antes de irnos, que no quiero animar a dos personas del coro, que la pobre al final, una es María Belina, que la pobre se ha torcido una pierna y la tenemos un poco convaleciente ahí, y otra es Tomasa, que la tienen que operar a la pobre y se va a perder todas las Navidades de este año. Le mandamos aquí un beso enorme a las dos. También, pues, estaba bien, claro que sí. Lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Hasta luego a los dos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Nos quedamos con una canción que se llama Minorer, Mayor Sky. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Grabado como en directo, que no he tenido la oportunidad, pero me encantaría ver a Celine Dion cantando directo. ¡Qué maravilla! Todavía está haciendo los conciertos en Las Vegas diariamente, que es una locura. Ana María Prieto, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Hoy día importante, la lucha en contra de la violencia de género, un día como el 25N, en el que hay muchos actos previstos a nivel nacional y por supuesto a nivel local. Y de eso vamos a hablar enseguida, aquí en Generando Igualdad, y además traes invitado. Sí. ¿Quién es tu invitado? Bueno, pues mi invitado de hoy es el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Gelves, Pablo Cordero, delegado de nuestra área, principal defensor de la igualdad entre hombres y mujeres y gran luchador en contra de la violencia hacia las mujeres. Bueno, pues vamos a hablar con él enseguida aquí en Gelves en la Onda. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Ana María Prieto. Vamos a hablar del 25 de noviembre, Día en contra de la violencia hacia las mujeres. Pues sí, y estamos muy contentas de tener hoy aquí a Pablo Cordero. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ana. Buenas tardes ya a todas las personas que nos están escuchando. Fíjate que estaba diciendo fuera de micrófono, con todo el jaleo que tiene de las actividades que hay esta tarde en el Ayuntamiento de Gelves, y tenía que venir hoy a hablar a la radio y estaba hasta nervioso, fíjate. Así que normalmente tú sabes que yo aquí no vengo nervioso, pero como quedan todavía última algunos flequillos, se viene uno aquí que el parón sienta bien, pero está con esas cosillas en mente. Fíjate, y a mí me encanta venir los 25 de noviembre a la radio, justo lo contrario, porque es vorágine, media hora para hacer otra cosa y tener que estar con todas tus energías y al 100% concentrada. Pero sí que llevas razón, Pablo, que todavía quedan algunas cosas por cerrar y las que... Las últimas que siempre quedan esos. Las últimas, los detalles, eso es normal. Pero bueno, no, para mí es muy importante que estés hoy aquí, no solo porque eres el delegado y primer teniente de alcaldesa de nuestro ayuntamiento, sino también por la persona que eres, Pablo, porque es muy difícil en este camino que llevamos andado durante años y años encontrar una persona que tenga tan clara cuáles son sus responsabilidades a nivel político y su compromiso como persona. Entonces me parecía muy interesante preguntarte y que estuvieras hoy aquí para hablar, por supuesto, del 25 de noviembre, pero sobre todo y principalmente para que animes a los hombres que nos están escuchando la necesidad de que se incorporen a nuestro camino. Esa era una de mis principales objetivos hoy, porque me parecía que eres un ejemplo a seguir en muchos aspectos y en muchas cosas de tu carrera profesional, pero que es fundamental tus convicciones como persona que hacen que el área de igualdad pues cada vez tenga más personas, cada vez tenga más acciones, cada vez todo esté más armonizado y más organizado. Y solamente cabe destacar nuestro plan de igualdad municipal, Gelves Aprende a Mirar, y nuestro plan de igualdad interno de todo el personal del Ayuntamiento de Gelves, que son cuestiones que llevamos durante años intentando conseguir y ha sido gracias a tu impulso cuando se han conseguido. Así que nada, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué es para ti eso de ser feminista? Bueno, principalmente has dicho muchas cosas. Sí. Darte la gracias por tus palabras, porque, bueno, es verdad que tengo un claro compromiso, forma parte de mí. No lo hago solamente por el lugar que ocupo ahora, que también, sino porque tengo esa convicción a nivel personal. Pero bueno, hay veces que escucharlo así de tan cerquita te para y dices, oye, gracias por tu palabra, porque si te llega así es un placer trabajar en ese sentido. Para mí es muy importante esto que dices, porque además lo creo así y estoy aquí desde la posición que ocupo ahora a nivel público. Pienso mucho también en la imagen que traslado y en este tipo de lucha creo que es esencial. Y es difícil también, es un reto, porque los hombres tenemos que dar un paso adelante en esta lucha. Desde el respeto a la posición y al rostro de mujer que ha tenido esta lucha a lo largo de la historia y hasta el punto en el que estamos al día de hoy, pero se merece un cambio. Se merece un cambio en el que los hombres salgamos, los hombres entendamos y expliquemos abiertamente, seamos referentes de otros hombres, de que esto es una lucha social, que como sociedad no podemos permitirnos que haya desigualdades, y que haya desigualdades a rasgos generales ni desigualdades específicas. Aquí no estamos, hoy que es 25 de noviembre, que hablamos de la violencia contra las mujeres, evidentemente estamos en, se supone que todos los que estamos aquí somos buenas personas, estamos en contra de todas las violencias, ¿vale? Pero cuando hay una violencia que machaca, que oculta, que tapa, que pega, que asesina incluso a mujeres en nuestra sociedad y tiene un denominador común, que es el machismo, hay que tratarla de una manera especial, porque si no, ni vamos al quid de la cuestión, ni sabemos sacar a la luz cuáles son esas causas, ni esas acciones que tenemos que llevar a cabo para erradicar de una vez por todas esta lacra social que atenta contra la sociedad que nos rodea, ¿no? Es esencial la formación. Nos gustaría que esto se erradicara a más corto plazo, pero es un camino de fondo, porque está intrínseco dentro de la sociedad. Es esencial la formación y es esencial la educación. Y vamos a empezar, para mí ser feminista es eso, es entender la igualdad entre las personas, la igualdad y la equidad, que esto es muy importante, entre entre mujeres y hombres, la libertad de cada individuo y esencial la acción. Yo siempre digo que está muy bien la convicción, está muy bien que planteemos cuestiones y que pongamos acciones encima de la mesa, pero luego hay que hacerla, hay que ejecutarla, hay que dar ejemplo, hay que hablar, hay que llegar y hay que moverse en este sentido. Eso es el feminismo y tenemos que entenderlo y me repito, como una cuestión social. Vamos a dejarnos aquí, no hablamos de guerra de sexos, sino que hablamos de una guerra de la sociedad consciente contra ese machismo que mata. Aparte de la curiosidad de que desde hace unos años, por primera vez en la historia de nuestro municipio, teníamos una alcaldesa, que también forma parte ya de la historia, también es la primera vez que tenemos un delegado de igualdad. Siempre había sido una labor de mujeres. Sí, por eso. Esto también resulta curioso, también es la primera vez en la historia. Por eso decía Irra que es un reto. Y yo ayer, por ejemplo, en este mes tenemos muchas acciones a nivel del 25 de noviembre, ¿no? Alrededor de ese día y en contra de la violencia hacia las mujeres. Ayer en un foro en Sevilla, pues creo que éramos dos hombres, ¿no? Yo tengo, claro que tengo referentes mujeres allí, en las mujeres que me rodeaban, y no me importa dar ese paso al frente. Pero es un reto porque creo que debo de estar aquí. Creo que estoy en el sitio donde debo en este momento. Es el momento de que más compañeros vean. Igual les cuesta tener de referente a alguna de esas mujeres y necesitan compañeros que digan, oye, que no pasa nada, por dar un paso adelante y decir, bueno, que yo soy feminista. Y aparte, ¿no? Eso forma parte de la normalización de ser feminista, ¿no? De buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero yo quiero una cosa nada más, Ana, rápida, y te lo dejo todo a ti, que solamente quiero preguntarle a Pablo que si todo este movimiento, porque hemos estado hablando de los negacionistas en cuestión de vacunas, pero en cuestión de la violencia también hay negacionistas, ¿no? Y si ese mensaje que está calando y mucho entre mucha gente joven empaña un poco actos como los que se van a hacer hoy. Totalmente. Voy a focalizar hoy mi discurso en esa parte, en el acto también, porque me parece importante. Llevamos mucho camino andado y creo que esas voces un poco extremas que intentan ocultar la realidad, al final lo único que pueden crear es un parón y un freno a todo eso que hemos conseguido. Mira, hoy nadie va a decirnos a esas mujeres que sufren, a esas familias, a los delegados y delegadas de igualdad, a las técnicas que trabajan en los centros de información, a todas esas personas, nadie puede venir a contarnos que la violencia de género no existe. Es una realidad. Se lo podrán contar, como tú bien dices, a la sociedad y calar en algunos aspectos. Nosotros, es verdad que tendremos que hacer un poco de autocrítica y ver de qué forma volvemos a conectar con la sociedad y volvemos a mostrarles que esto es un problema diario que nos rodea, que está cercano, que no está lejano y que hay que erradicarlo. Pero tenemos que ser contundentes, estar de pie y enfrentarnos a este tipo de voces y concienciar con actos como el que tenemos hoy o como esta entrevista que estamos desarrollando a las personas que no hay que centrarse en una, y repito, en una guerra de sexos, que esto no es una cuestión de hombres inocentes, de hombres culpables, no. Esto es una cuestión social de todas las personas conscientes de que este problema está en la sociedad contra ese machismo que mata. Cuando entendamos eso, cuando entendamos que no es de quién maltrata a quién, sino del porqué, de esa causa que es el machismo, que es la que genera que siga habiendo decenas de mujeres que mueren en nuestro país al año, conseguiremos avanzar en este sentido. Ante tus palabras cuesta un poco preguntarte de otras cuestiones porque eres muy contundente y te doy las gracias porque hemos visto realmente un retroceso importante en nuestra gente joven. Acabamos de estar con la Fundación Ana Bella en un proyecto en nuestro centro educativo en tercero bajo el título El abuso no es amor, que tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Ahora Radio también para que aquellas chicas supervivientes que van a participar en este proyecto pudieran venir a grabar. Hemos visto en nuestro alumnado, en esos chicos y en esas chicas, cómo ha calado ese mensaje. Entonces, cuando Lidia y María, que han sido las profesionales que han venido a dar estos talleres, rasgaban un poco, realmente se veía la situación vivencial que tiene Gelves, que nosotras sabíamos que en las personas adultas el nivel de violencia es bastante alto, pero focalizarlo así en la gente joven, cuando han terminado las clases y se han acercado a nosotras, algunas chicas para decirle tanto a María como a Lidia, y es que bueno, pues que han vivido una situación igual o que han vivido una situación parecida o que algunos compañeros de clase se comportan de esa manera, es brutal. Por eso tan importante que haya ejemplos masculinos como es el tuyo, como es el de algunos de tus compañeros de la Corporación Municipal y como otros muchos referentes que intentamos traer a Gelbe y de aquí. De nuevo les damos las gracias a todos esos compañeros que nos hicieron el vídeo para el 8 de marzo en esa semana de Hombres por la Igualdad, que son referentes a nivel andaluz, a nivel provincial y a nivel de España. Y por eso es tan importante que tú des testimonio, porque a lo largo de todo este tiempo, al ser nuestro delegado, siempre te has quedado un poco atrás y no, y bueno, ya se te veía de por sí. Pero también quería que me contara todas estas cosas que yo las sé, pero que quiero que me las cuentes tú, por favor, para el acto de hoy, que empezamos a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el patio central del Ayuntamiento de Gelbe. ¿Qué nos vamos a encontrar, no? Mira, ahora que estábamos ya, como decíamos, con todo listo, pero con los últimos flequillos ultimando en el ayuntamiento, claro, el ayuntamiento está abierto y la gente que entra pregunta. Claro. Y me gusta mucho recalcar, porque la gente está viendo como mucha historia allí montada, o sea, ¿qué hay hoy, no? Me gusta recalcar lo que vamos a... porque hay dos vueltas. Una que es la vuelta a la presencialidad en este acto, que la habíamos perdido, y este acto es para que las personas que vengan se lleven la esencia. Es difícil de hacerlo a distancia. Y por esa parte, contento y valorándolo de manera muy positiva. Y otra parte que vuelve es que nosotros hemos apostado siempre, y nos funcionó muy bien, por llegar a las personas no solo a través de la palabra, que es muy importante, pero que quizás es lo mismo de siempre. Entonces planteamos una programación, que ahora sí que la desgranamos un poquito más, Ana, una programación a través de los sentidos, una programación que cale toda la crudeza de este tema y también la esperanza de salida de esta situación, pues a través de la voz, pero también a través de la música, a través del movimiento, a través de las miradas, a través de toda la parte sensorial que podamos recoger. Porque al final, lo esencial cuando vas a un sitio es que te lleves una sensación. Las palabras se olvidan, pero las sensaciones cuestan un poco más. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a mí personalmente estoy deseando que pase y tengo miedo que llegue porque es como cuando estás preparando tu boda y luego de repente luego pasa ya todo muy rápido, claro. Y hemos puesto muchas horas, mucho interés, mucha dedicación en que todas esas actuaciones sensoriales, como tú bien decías, salgan bien. ¿Hay alguna de todas ellas que te haya calado más de las que has visto hasta ahora? Mira, me calan todas, porque es cierto que viendo el perfil de las personas que van a generar algunas de ellas, pues, y viendo la temática, al final, si está concienciado con el tema, te toca, ¿no? Pero hay dos cuestiones que me han puesto el vello de punta. Dos. Una de ellas es un vídeo que vamos a tener sensorial, que vamos a presentar en el propio acto, en el que vamos a hacer, justamente vamos a jugar en el acto con toda esta historia que comentaba antes, de la parte más cruda a pasar a esa parte de esperanza. Sí. Y en este vídeo se trata el tema así. Vamos a ver muchos casos de violencia de género que reconocemos, que han sido más mediáticos a nivel de nuestro país, y de alguna forma ese vídeo va a ir transformándose en la esperanza de dos mujeres que tenemos muy cerquita, dos mujeres que han sido y son vecinas de nuestro pueblo y que han vivido la violencia de género, pero desde el punto de una nueva vida que tienen ahora, de cómo se han reconstruido y esa esperanza de verlas felices y en otro punto. Pero no ha tenido que ser nada fácil llegar a que esas mujeres decidan hablar en público, porque esto sigue viéndose como algo vergonzoso. O sea, si sufren esta lacra social que es la violencia, muchas no lo hablan por vergüenza, por el qué dirán. Ahí está, Israel. Hay un trabajo enorme de prevención, que es del que estamos hablando, que es muy necesario, un trabajo de actuación cuando el problema está, pero ahí está el trabajo también de las profesionales, de la parte técnica de los centros municipales de información a la mujer, de los IAM, de todo ese movimiento que estamos pidiendo a la sociedad que acompañe, que son realmente luego granitos de arena que consiguen que estas mujeres no solo salgan de esa situación puntualmente, sino que vuelvan a sentirse libres, que es una palabra que se nombra mucho en este vídeo, libertad, para hablar y para decir que esto ya ha pasado y ahora estoy en otro punto. Y otra de las cuestiones que también me ha erizado el vello fue que tuve la ocasión ayer tarde de vivir el ensayo general del broche final que vamos a tener en este evento. Y vamos a escuchar de una manera muy íntima una música reconocible seguramente para todas las personas asistentes, acompañada con una persona que creo que hace magia con su cuerpo, y esa fusión de esa música íntima con ese baile íntimo fue muy especial para mí ayer verlo de primera mano. Sí, ¡qué maravilla! El broche de oro. Oye, ¿y qué me decís ambos dos del mural? Que yo tengo una intriga con el mural, de verdad, sin vivir con el mural, que si llueve, que si no llueve, que si va a poder estar, no va a poder estar. Bueno, pues ese sin vivir que hemos tenido estos días, porque siempre nos pasa que cuando vamos a inaugurar un espacio público que tiene algo, llueve a chuzo. Eso quiere. Mala suerte. No, eso está predestinado. El área de igualdad tiene una idea de poner en un espacio público algo que se vea, que reivindique, que luche contra la violencia hacia las mujeres, llueve. Eso está. Pero no pasa nada, porque hemos contado con Concha, que es una mujer que se ha puesto a nuestra disposición, que cada vez que hay un rato que no llueve, viene y sigue trabajando en el mural, que captó esa misma idea que Pablo ha estado contando todo este tiempo, que parece fácil, pero es difícil. Y hemos tenido nuestros más y nuestros menos cuando nos mandó su primera idea, sino cómo dibujaba ella. Nos hicimos un lío, ¿verdad, Pablo? Y no entendíamos mucho. Pero todo lo contrario, no. Yo que lo he visto paso a paso, me parece. Creo que ha llegado a captar la esencia, ¿no? La esencia de lo que le planteábamos. Va en esta onda, ¿no? De esa parte. Además, está en una parte que va a ser muy panorámica y que se puede divisar muy bien el tránsito de una viñeta a otra. Y va en esa idea de la parte más cruda de la violencia de género a esa parte de liberación. No pasa nada porque la lluvia nos ha creado ese impedimento, pero nosotros íbamos a presentar en el punto que está el mural a través de imágenes en el propio acto, y además vamos a tener allí a Concha para explicarnos de primera mano cuándo está previsto que esté terminado y todo lo que ella ha sentido generando este trabajo. Y luego habéis hecho también una labor maravillosa con el grupo A3 Media para intentar que Gelbe sea reconocido como pueblo en contra de la violencia de género. ¿Esto en qué trámite está? ¿Se sabe? ¿No se sabe? Bueno, ya están todos los trámites hechos y ya nos han mandado toda la documentación que acredita que somos un municipio libre de violencia contra las mujeres, y solamente queda verificar que en la página web de este movimiento esté Gelves con toda la documentación que les hemos mandado para que esté allí. Uh-huh. Que no se vayan a pensar que han sido pocas cosas, que ha sido desde el acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Gelves, que se firmó el 27 de septiembre de 2020, en el que a partir de ahí se comprometía la Corporación Municipal, entre la que a defensa de Pablo, un conjunto de medidas, un conjunto de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues también tenemos otras muchas cuestiones que me gustaría hablar contigo. Y quiero, por favor, que nos expliques, Pablo, que me han preguntado ya, que por qué este año tenemos naranja y violeta. Sí, bueno, claro. Está bien, bueno, que lo explique, sí. Sí, tenemos el violeta, que es el color que hemos usado tradicionalmente para esta lucha, ¿no? Que se identifica mucho pues con la mujer, con la violencia de género, y ese lo vamos a mantener siempre. Y este año tenemos el naranja también por esa campaña de la ONU, que han generado como un sector exclusivo dirigido a ONU Mujeres. Y toda esta campaña va a ir con mensajes dirigidos hacia el fomento de esa igualdad, el fomento de que la mujer llegue a todos los espacios en igualdad con el hombre en la sociedad, y va identificado con ese color naranja. Hemos querido visibilizar ambos colores desde el 25 de noviembre, desde hoy, hasta el día 10 de diciembre, y en ese recorrido pues toda nuestra campaña publicitaria irá con estos dos colores, y nuestra fachada del ayuntamiento, que no sé si habéis podido verla, que está preciosa. Había noche. Pues está la mitad naranja en honor a ONU Mujeres y la mitad morada en honor a este mes de noviembre. Y también ha ido acompañada y seguirá acompañada con una campaña en redes, como bien has dicho. Hasta ahora, hasta el día de hoy, todas las publicaciones llevaban los fondos morados. A partir de esta noche irán ya todos los fondos naranja. Y recordarles que el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que gracias a una mujer se llama Derechos Humanos y no Derechos del Hombre, que también Eleanor Roosevelt, que también ella tuvo que protestar lo suyo. Pero bueno, Pablo, y hemos hecho cosas en los centros educativos que a mí personalmente me han encantado y he vivido muy bien, y es esa escalera contra la violencia en el CEI Duques de Alba, que niños y niñas han confeccionado una frase, la han votado en clase, han trabajado sobre la violencia hacia las mujeres, y al final han votado y han elegido cada clase la suya y están puestas en los escalones. ¿Qué te ha parecido? Mira, es tan esencial trabajar con este sector. Porque muchas veces cuando tocas ahí se hace magia, ¿no? Ha sido una de las publicaciones de todo este mes que hemos fomentado, ¿no? En base a la violencia de género y a la igualdad, que más veces ha sido compartida, más comentarios ha tenido y más reacciones positivas han generado. Creo que es esencial porque es la base de cambiar este tipo de problemas y este tipo de cuestiones, la educación. Es esencial trabajar con ellos por lo que le damos, por las herramientas que le ponemos encima de la mesa, pero también por esa magia que viene como un boomerang, ¿no? Cómo nos devuelven esa gratificación, y a la vista está que ha sido muy bien acogida a nivel personal, que la gente te para por la calle y te indica que qué buen trabajo. Y en redes, pues una de las fotos más compartidas en estos días. Para mis compañeras y para mí, que hemos estado preparándolo para que cuando limpien esa escalera no se estropeen, ha sido todo un placer ver qué significaban todas esas frases, cómo han ido construyéndolo niñas y niños, porque también nos llegaba el feedback de los de los más pequeños y pequeñas que están en nuestras casas, pues la mía ha quedado la segunda. Otra me decía, pues que la mía no ha ganado, pero que la mía también estaba parecida. O sea, que les ha supuesto como un compromiso con ellos y un concurso. Sí. Y sí, bueno, sí. Nos quedamos sin tiempo. Ya, porque ya el tiempo lo apremia. Yo quería que me contaras el distintivo por la igualdad. Contra la violencia de género. Venga, 30 segundos. Venga. 30 segundos tenemos. Bueno, el distintivo por la igualdad ya daremos más información más adelante. Yo lo quiero aquí en Aura Radio. De alguna forma vamos a crear un sello, una imagen que puedan tener pues entidades, asociaciones, club, todo tipo de movimientos que tenga nuestro municipio para identificar una serie de compromisos que tendrán con el ayuntamiento y beneficios también en base a la igualdad. Así que ya daremos más información. Ese distintivo que yo lo pedí aquí en la radio, porque yo creo que no lo merecemos. Pablo Cordero, suerte en esta tarde. Muchas gracias. Esperemos que vaya mucha gente, que vuelve la presencialidad a un acto tan importante como el 25N, Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Así que lo he dicho, Pablo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Ana. Pues nada, que ha sido... ¿Qué te digo yo a ti? Pues nada, que ha sido un placer estar otra vez aquí, como cada jueves. Muchas gracias, Pablo. Sabes que tenemos convicciones, y tanto personales como profesionales. Así que desde el corazón, gracias por haber venido. Gracias a ti. Y un besote y hasta la semana que viene. Suerte esta tarde. A partir de las 6 en el Ayuntamiento, el acto en contra de la violencia hacia las mujeres, no lo podéis perder. Nosotros nos vamos, yo te espero con más cositas mañana, San Viernes. Parece mentira que no iba a llegar el viernes. Bueno, pues mañana ya, juntitos a partir de las 11 aquí en la 88.6 FM. Os dejo con Kay Ryan y la canción maravillosa, Voy a Voy a. Hasta mañana. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales. Regarde.